fiesta del cumpleaños de Porky. ¡Feliz cumpleaños a Porky! ¡Feliz cumpleaños a papá Porky! ¡Felicidades a mí! ¡Paquete con porte pagado para Porky! Querido Porky, feliz cumpleaños. Te estoy enviando como un regalo, un gusano de cera oriental. Con todo cariño firma tu tío Pincus. Cuando quieras que trabaje para ti, solo te tienes que decirle deje. Vaya, un gusano de cera oriental. ¡Oh! ¡Deje, gusanito de cera! Debemos prepararnos. Los invitados llegarán de un momento a otro. Así es que vamos, Blacky. Pilar, 99% de alcohol. Cumpleaños, gordo. Está tan gracioso. ¿Qué le ofreceré? ¿Teje, jerez o bebé veneno? Quiero ser un buen... Thank you. lavadora eléctrica. Woo!